yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Este programa es de clasificación F, formativo. Muy buenas noches con todos, ya me sumé, al fin pude, me acordé la contraseña, no mentira, sí estaba a pilas, pero así mismo del internet de la Casa de la Cultura, favor atender. Señor Estado, favor atender. Bueno amigos, ahora sí, ya estamos listísimos para conversar en esta noche, algo que teníamos pendiente un poco la semana anterior sobre esto de las estéticas también, que estaban en movimiento, y un debate ahí que se armó ya al final acerca de qué es lo que nos permite también el municipio demostrar a través de en las expresiones urbanas y cotidianas, y a eso le vamos a sumar algo mucho más, no mucho más bacán, pero mucho más pertinente, porque esta semana se va a llevar a cabo el viernes 28, la marcha para el aborto libre acá en el Ecuador. Así que tenemos dos invitadísimos, aquí está Trinidad con nosotros, muy buenas noches. Hola con todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Será un gusto poder hablar de las disidencias artísticas, estéticas, y acompañar también el tema del aborto, que es importantísimo. Y también junto a Trinidad está Saraí Maldonado. Muy buenas noches. Buenas noches con todas, con todos, acá desde la radio de la Casa de la Cultura para compartir todo lo que se está tramando y cocinando por el viernes 28 de septiembre, el Día de Acción Global por la despenalización del aborto. Y ahora sí, con todas estas voces hermosas, vamos a iniciar el programa. ¿Qué les parece? Iniciemos. Bueno, quedamos pendientes con la cuestión de la grafiteada, que habíamos hablado, porque, bueno, entramos también en esta discusión de que, claro, si no es arte, es una cosa ahí que hacen los movimientos culturales y no se califica como arte, entonces, para ¿cuál es el devenir de ese arte o de ese grafiti o lo que se ha implantado en las paredes? En esta semana también tuvimos otros hechos súper importantes, como el hecho de que sin chumarte no hay arte, después de la acción que tuvo nuestro querido alcalde. O es un performance, tal vez. O su performance, claro, entonces, claro. Bueno, y que habló de la bonita ciudad y la basílica y las iglesias. Claro, pero todo, sobre todo la bonita gente. Y la bonita gente de Quito, entendamos eso, claro. Entonces, desde ahí partimos, sin chumarte no hay arte, ¿cómo vamos con la cuestión? Entre mi arte y tu arte, prefiero... Entonces, yo creo que hay que partir del tema de la estética, indudablemente. Será importante decir también qué es la estética. La estética, hay que aclarar que la estética per se no es de cómo compones colores, cómo te vistes, qué tipo de gusto tienes respecto a los trastes que utilizas en casa, no, sino que la estética se refiere básicamente a una filosofía de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente quiere decir que tiene que ver con la experiencia y los sentimientos de un sujeto o una sujeta. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, lo que se plasma en el graffiti, por ejemplo, en el caso de lo que estaban hablando la semana anterior, es a través de una experiencia subjetiva, ¿no es cierto? Entonces, va a estorbar, va a inconformar, va a incomodar al resto, porque lo que se está transmitiendo en una pared, o utilizando el caso particular de estos vagones, ¿no es cierto?, es una experiencia subjetiva de un grupo de personas que está expresando algo a través de su manera de exponerlo al mundo. Y entonces luego se supo y se entendió por qué lo estaban haciendo, o sea, era un homenaje a uno de o varios de los que estuvieron en un accidente del metro en Medellín, ¿no es cierto? Entonces, como tiene todo un sentido, pero además no solamente eso, o sea, a mí me parece bacanísimo, pues la primera intervención en el primer vagón que tiene la ciudad de Quito, el metro. Entonces creo que es importante, como decía, el partir de entender qué quiere decir la estética, pues porque la estética se la adquiere a través de la experiencia que cada individuo tiene, ¿no es cierto? Entonces no va a ser la misma experiencia tuya, mía, la de nosotros, ¿no es cierto? En ese sentido creo que también es importante hablar de la estética a partir de sus etapas, o sea, cómo se la concebía en tiempos de Aristóteles, de Sócrates, era muy distinto porque era más bien como un devenir de pensar en la existencia y toda esta nota ontológica ya más extrema, ¿no? Entonces, no sé, que por eso también había comentado en un post que nos habían puesto, ¿no es cierto?, de que están en desacuerdo con el aborto libre, que más bien están de acuerdo con el aborto legal, no sé qué, pero también hay una estética del aborto en ese sentido, porque hay una experiencia que se da a través de una de unos sentidos, y en ese sentido también el aborto es parte de, ¿no es cierto? Para nosotras, por ejemplo, en viendo el proceso de la despenalización social del aborto en Ecuador, el graffiti fue una herramienta, una estrategia súper importante para transmitir varios mensajes, pero además de las iniciativas que en ese entonces era la primera, la línea de información de aborto seguro, manejada por Salud Mujeres. Y eso, el graffiti permitió llegar a todas las ciudades del país, porque mediante una campaña justamente de visibilización del aborto como una realidad, justo posicionábamos, una mujer está abortando cada 4 minutos en el país. Y se llegó a las 3 regiones, a todas las provincias y a los pequeños poblados, cuando recién en el 2010, luego de 2 años de creada la línea de aborto seguro, dijimos no puede centrarse solo en Quito. Y entonces el graffiti permitió llegar a esas otras mujeres y se pudo ver los efectos, y fue un desborde en las llamadas que justamente dan cuenta de la necesidad de información. O sea, estábamos atendiendo una llamada, colgábamos y teníamos 15 llamadas perdidas y entraba otra, y teníamos varios mensajes y así todo el día. Entonces la magnitud de esta problemática del aborto al estar penalizado pudo ser visible para también ayudarnos en la incidencia política a través del graffiti. Y esa transgresión, ese tomarnos los espacios públicos en uno o más de los temas que el graffiti permite y facilita, como en el tema del aborto, para nosotras ha sido súper importante. ¿Te parece? Entraste en el tema político, me parece muy interesante. Porque por un lado puede verse como a estos vándalos solo están ensuciando, haciendo manchas en las paredes, no se entiende lo que dicen, pero detrás debe haber una línea política. ¿Creen que en todos los casos, además del aborto, existe un complemento político en el graffiti? Sí, indudablemente. O sea, creo que el graffiti como tal siempre ha sido penalizado porque incomoda, porque no está dentro de los cánones artísticos, digamos, conforme a técnicas y museología y toda esta nota, toda, ¿no?, la parte formal, exacto, del arte, pero eso es justamente lo que quiere lograr el graffiti, ¿no? O sea, no solamente que quiere lograr esta incomodidad, sino quiere comunicar, es verdad. Entonces creo que de acuerdo con la posibilidad que tiene el graffiti como tal de proyectar y de transferir información y de lograr tener un alcance de algo en particular, como lo que tú estabas mencionando, el aborto, me parece importante. Sí, igual creo que el graffiti y las reacciones que genera también nos puede dar cuenta de la sociedad que somos. Entonces, que asociamos la propiedad privada, una ultradefensa a la propiedad privada, cuando hay un quemimportismo sobre las desigualdades que están frente a la casa de muchos, ¿no es cierto? Entonces, o también esta idea de los imaginarios, como lo blanco de una pared cualquiera es asociado a lo lindo. Entonces, de construirnos, de lo limpio, de lo bueno, a lo moral, a lo seguro, al ideal, ¿no? Entonces, ¿qué base racial, qué construcción tan colonizada tenemos para asociar lo blanco con lo bueno, con lo limpio, con lo pulcro. Entonces creo que el graffiti da cuenta a partir de las reacciones que genera en la sociedad de lo que somos. Entonces es la posibilidad de detonar, de abrir, de fisurar, y creo que por eso siempre el graffiti es político, aunque no entendamos necesariamente, pero esa transgresión a la propiedad, por ejemplo, me parece que es un puntal súper valioso y que, no sé, hay como desde distintos sectores aprovechar esa posibilidad que nos da el graffiti. Totalmente. Eso me parece también súper, súper importante. Recién tenía una conversación con un allegado arquitecto, bueno, dos arquitectos, que precisamente hablaban de esta configuración del graffiti dentro del imaginario urbano como zonas inseguras. O sea, resulta ser que en la ciudad las partes más grafiteadas son las zonas consideradas mucho más inseguras, con base en un mapeo que se había armado a nivel ciudad, a ver qué zonas son las más inseguras, y coincidentemente decían que esas zonas eran las más grafiteadas. Entonces, ¿pero qué sucede en esos barrios o en esas calles que son más grafiteadas? Es donde más ciudadanía hay, más ejercicio ciudadano hay, en donde hay más tránsito de personas, en donde la gente va y viene. O sea, son espacios en donde hay mucho mayor intercambio de socialización que los espacios que son los pulcros o limpios, háblese entre estos ciertos centros comerciales, ciertos bulevares, ciertas cuestiones, en donde si bien es cierto hay un tránsito de gente, pero es como dedicado a un target de gente, en donde no toda la gente se siente incluida o se siente parte de esa calle, o yo digo, incluso en base con base en mis propias experiencias en este transitar de clases sociales y todo, que en algún momento de mi vida mi imaginario me llevaba a pensar que el bulevar de las Naciones Unidas era para gente aniñada y que yo misma no me merecía estar en ese espacio, o que para mí era como que muy top estar en ese espacio. Y ese es un imaginario que creo que muchos ciudadanos tenemos al respecto, ¿no? Entonces ahí viene como estos mapeos que sirven incluso para legitimar este tipo de visión súper colonizada, como bien lo dices, Saraí. Y sí, o sea, el graffiti, por más que sea un tag o una línea de información, es sumamente importante porque da a conocer que hay algo más y que hay más gente que está transitando en esos espacios, ¿no? Y que también es algo que te cuenta de la ciudad y de su ejercicio. Sí les están escuchando. No es que no, sino que es esta cuestión de decir qué es lo que te está contando la ciudad. Muchas veces dentro de los estamentos políticos, dentro de las cúpulas, dentro de las instituciones, son cosas que no están en debate siquiera, son cosas que ni siquiera se las piensa. Y por eso el soporte de las calles, que lo haga visual a través de un ejercicio de lo que está sucediendo también, de lo que te está contando la ciudad, por fuera también de estos espacios de la institucionalidad, que me parece a mí mucho más legítimo en el sentido de la construcción de la sociedad como tal. Porque claro, es como que bacán sería que desde el Ministerio de Salud se dé una línea segura para el aborto. Pero eso no está sucediendo. Bacán sería que desde los espacios culturales se diga y se reconozca a tres grafiteros que murieron en un accidente de tránsito en Bogotá. O sea, todos estaríamos representados de alguna manera y haríamos democracia a través de eso. En Medellín. Y no sucede. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Tomar estas herramientas y tomar como el espacio de lo público para apropiarnos sin que nos den el permiso de hacerlo. Porque no necesitaríamos tampoco. Creo que también algo valioso es la posibilidad de pensarnos en construcción permanente y como la cultura, como un concepto amplio que es importante que se lo entiendan, no desde esta visión folclorizada, sino mucho más profunda de nuestros propios imaginarios, de estas subjetividades que no quiero hablar en abstracto, en así difícil, pero es la posibilidad de recrearnos, de construir, de hacer un filtro, que es lo que yo quiero y reivindico como parte de mi identidad actualmente, tal vez todo este bagaje colonial que me permea, pero que lo puedo romper, o estas nuevas formas que se muestran con el graffiti, por ejemplo, y que son una manifestación de la resistencia, y cómo me apropio, cómo forma parte de mí. Y entonces pensar esta posibilidad de vernos en construcción y como en transformación, me parece que es también una posibilidad linda que nos invita esta expresión que es el graffiti, nuestra estrategia. Ahora yo me quedé pensando la semana pasada, ¿qué pasa cuando en esa apropiación lo que encuentras en la pared es fuera venezolanos, fuera cubanos, una esvástica, uh-huh, ese tipo de cosas? ¿Cómo la interpretas ahí con ese filtro? Por ahí, claro, es la apropiación mediática, digamos, de un tipo de expresión artística, que al igual como puedo yo manejar el tema del aborto a través de un graffiti, también puedo manejar cualquier cosa, o sea, incluso campañas políticas, como hemos visto, claro, antes, ¿no es cierto? Se puede hacer a través de stencil, se puede, me explico. Entonces, esa apropiación puede darse en cualquier discurso, ¿no? O sea, lo puede, como tú dices, las esvásticas, la xenofobia, la homofobia, etcétera, etcétera. Pero creo que eso solamente hace que nos delatemos a nosotros mismos estos vacíos que tenemos como sociedad y entendimiento de los usos y los recursos del arte y cómo podemos jugar como de forma negativa para comunicar algo que no necesariamente nos genere una sensibilización respecto a un tema, sino que pueda generar un quiebre aún más grande, ¿no es verdad? Porque al final lo que hace el arte, lo que en general, como arte, como una cuestión que te sensibiliza, te atraviesa, te perturba, te estorba incluso, es eso, justamente te sensibiliza. O sea, si tú ves algo, te molesta. ¿Y por qué te molesta? Es porque algo te está generando esa, algo te mueve. Esa cosa, ese pedazo de madera que ves, esa instalación, esa performance, ese diseño, como queramos llamarlo, te está estorbando porque te está llegando, te está interpelando de alguna manera. Entonces, lo que sucede es, en cambio, la utilización de esos medios artísticos para interpelar y generar este tipo de campañas, o ya sea políticas, o ya sea nacionalistas, o ya sea, ¿no es cierto?, con tintes homofóbicos, o como fuere. Entonces, esa es la problemática en cuanto al uso de las expresiones artísticas. O sea, puedes utilizar el arte, como tiene tanto poder para atravesar a la gente y para interpelar a la gente, puedes utilizar a ese arte para, claro, puedes hacer música y eventos que generen campaña para municipio, por ejemplo, no sé, no necesariamente el de Quito, en general, o campañas para con mi familia no te metas, por ejemplo. Entonces contrato a alguien que me haga una obra de teatro, entonces así estoy logrando interpelarle a una sociedad que tiene una cierta sensibilidad ante un acto que le interpela, básicamente. Y que nuevamente es como, vuelve a esta idea de que da cuenta de lo que está pasando en la sociedad. O sea, si bien es cierto, estamos hablando de, en este caso en específico, del aborto como un mecanismo o una herramienta que se utilizó para difundir la línea segura, también estamos viendo que se está hablando de xenofobia, que se está hablando de homofobia, de misoginia, y que es constante. Entonces, no simplemente es per se que el graffiti tiene como esta visión que nosotros pensamos que está como tomando en cuenta, libera, ajá, claro. No hay que romantizarle tampoco, no, tampoco. Claro, claro, claro, libera, exacto, no, claro. Es que creo que también pasa por darnos cuenta que estas estrategias, no sé, el graffiti puede, el poder se no puede poder tomar, uh-huh, estos espacios, estos mecanismos para transmitir como una usurpación de estrategias en resistencia, digamos, porque nace desde estas lógicas emancipatorias, libertarias, pero el poder, como es tan hábil y tan capaz de acoplarse y utilizar lo mejor que se ha creado, uh-huh, desde la resistencia para usurparlo y usarlo, ¿no? Entonces, creo que darnos cuenta que esa, que ese uso, y por eso la necesidad de una formación política como sociedad es fundamental para saber identificar. O sea, no me vengan a engañar que con mimos y teatro, aunque esté súper bien armado, atrás hay fondos de empresas transnacionales o de municipios o de, no sé, etcétera, con un mensaje tal. Entonces, la capacidad de la ciudadanía, de los pueblos, de las individualidades para identificar quiénes son los que están detrás y que están utilizando el arte para enviar un mensaje, digamos, que alimente este sistema político, ¿no?, y económico y cultural, ¿no? Entonces, creo que ahí está un reto, formarnos políticamente como sociedad para saber develar cuando el poder está usurpando estas estrategias de resistencia. Claro. Y que es algo que ha pasado en todos los aspectos de, y en toda la historia de la humanidad en cuanto a los procesos de resistencia, porque recordemos también como esta nueva campaña que justo salió y es coyuntural, de Adidas siendo feminista y que al final sale con una bandera verde. Nike, por favor. Perdón, Nike. Ay, no, pero tienes que respetar las normas. Está bien, está el branding, el branding. Claro, tanta plata me tiene. Pero no me acordé, ¿cachas? ¿Qué tan mala debe ser su campaña que me confundí? Mentira. Sino que me refiero justo a eso, que parece como súper inocente a la larga, como que se tome este concepto y digas, ah, qué inclusivo, pero no. O sea, está tratando y es parte de su juego y por eso se sostiene y se mantiene el sistema como está. Y por eso sigue como permeando bajo un montón de otros procesos y sigue... seguimos viviendo bajo eso. Claro, como una, especie de contenido. Exacto, vaciar de contenido por a través de una apropiación mercantil. De hecho, el marketing es como eso. Es súper bien desmenuzado el uso del color, de los pantones, de esto, del claro. otro, de los recursos cada de diseño. Cada cosa tiene su sitio. Del uso del recurso del arte para poder vender, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo interpelo a una persona a través del... sí, pues del pañuelo verde, entonces vamos a poner el verde. Algo que también recién nomás hubo en México, algo que salió que era totalmente absurdo, el uso de las copas menstruales. O sea, las mujeres estamos tendiendo a ir a las copas menstruales precisamente para evitar ese gasto de, y contaminar el ambiente y todo con lo que es la producción de las toallas y el uso de las toallas sanitarias. Y resulta que algún entusiasta seguro, muy iluminado, brillante, por ahí un brillante... se le ocurrió hacer copas menstruales desechables, entonces es como, imagínate, wow, no, qué brutalidad, o sea, imagínate. Y te venden en cajas, en paquetes de 10, copas menstruales desechables, o sea, es como, qué wow, o sea, seguro un entusiasta que, de los que le gusta mucho a la Ana. Yo odio este tipo de entusiasmo, porque es en serio. Pero es que viene, o sea, de la mano de una claro. idea de progreso, de desarrollo, de civilización, de industria, claro, ¿no? Claro, de... claro. Y como la gente está sensibilizada en ese tema, entonces ahí ataques. Como claro. Que, entonces ahí y es tenaz, porque lo que sucede también con ese tipo de productos, ¿no es cierto? Es que están validados por doctores, están claro, validados claro. por instituciones, por normas. Ahora sí, exacto. Entonces tal vez ahora sí usen. Ahora sí compremos, ahora sí ha de valer. Vamos con esta reflexión a una pauta publicitaria y enseguida regresamos con más Martes de Margarita. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos mil. Ya les vamos a mandar sus respectivos saludos. Síganos escuchando. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50 27 22-1. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Comprender la publicidad para transformar la sociedad es una práctica de los nuevos investigadores del fenómeno publicitario. CIESPAL invita a participar en el segundo congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, que se realizará el 3, 4 y 5 de octubre en el Salón Auditorio de CIESPAL en Quito. Segundo Congreso de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad para docentes, investigadores, profesionales o estudiantes interesados en esta temática. Mayor información al teléfono 2548011, extensión 124 o al mail redpublicidad@ciespal.org. con el aporte de la Comisión Gestora Provisional de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Conversamos, continuamos con más Martes de Margaritas. Les recordamos, amigos, que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través, si es que les gusta esta forma vintage, a través del teléfono, el 2220-966, o nos puede dejar sus mensajes en el video en vivo que estamos transmitiendo en nuestra página de Martes de Margaritas. Queremos mandar un saludote a todas las personas que se conectaron. Está Ana María Varea, Cristina Vera Vega, a Yaverita Llaves también, que nos ha enviado saludos. También te enviamos muchos saludos de ti, a Tania Barahona. Gracias por tu saludo, Tanita. A mi hermana, que me dice la hermanita. A la Carolina Vasco, a la Violeta Trip, al Simón Feijó también, que se nos ha unido. Y qué chévere que nos estén escuchando acá. Ay, la Ana Cisneros también se nos ha unido. Yo también estoy unidísima. Qué chévere, gente, qué bacán que nos estén escuchando. Y les mandamos muchos saludos. A Patitas Travieso también. A Patitas Travieso. Que sea con conectado. Y les queremos decir que este espacio siempre está abierto para conversar y dialogar de los temitas que bien puedan en un buen martes de Margaritas. El día de hoy justo estamos conversando sobre un poco de las estéticas y las militancias, y ahora sí vamos a seguir en esto y abordar en esto de cómo el sistema copta, capta también estas estrategias subversivas para decirles y apropiarse de ellas y seguir difundiendo su discurso. Sí, desde ese mismo poder también nos ponen la idea de qué es lo bonito, qué no es lo bonito, qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable, y entre esas ya nos hace hasta curadores de arte para empezar a decir que eso sí es arte o eso no es arte. Uh-huh. Y en fin, nos pone todo un mecanismo de deslegitimar las cosas que estamos haciendo los ciudadanos comunes y silvestres, que somos los que a la larga aportamos para que siga manteniéndose ese mismo nivel de economía. Claro, y desde el poder conviene cooptar el arte en general, porque el arte tiene el poder de mover masas, ¿no? Entonces, ese es el problemilla que además tiene el poder en general, porque el arte nunca puede ser apolítico. O sea, el arte es político, conlleva una militancia, ya sea individual o colectiva, pero por eso es que justamente tiene la capacidad de despertar al lumpen, por ahí como en algún momento Marx mismo lo decía, ¿no? O sea, la capacidad que tiene de sensibilizar el arte al ser humano es brutal. Entonces, hablar de ciertos temas, en este caso, volviendo al tema del aborto, es verdad, el poder entrar en un diálogo artístico a través del arte acerca del aborto puede lograr sensibilizar a la gente cuál es la problemática que tiene la ilegalidad del aborto. O sea, ¿por qué es un problema la ilegalidad del aborto? Pero además ya prestaron, por ejemplo, para el tema del aborto y la crítica a la institucionalidad de la iglesia, por ejemplo, un espacio institucional en el Centro Cultural Metropolitano, y lo terminaron censurando cuando no les por pareció. Supuesto, claro. Entonces, la lógica institucional tampoco es la adecuada, no es coherente. Mismo, claro. Entonces, no sirven los espacios institucionales. Y por eso la necesidad también, exacto, como de validar y de como fortalecer desde nuestros propios espacios organizativos la acción directa. Uh-huh. O sea, cómo es necesario transgredir y generar estrategias que den respuestas concretas, en este caso, por ejemplo, a las mujeres que necesitan abortar. Sí, el Estado penaliza porque el Estado ha sido como un reproductor y un generador de estas violencias estructurales contra, uh-huh, las mujeres, de violencia, de impedimento para el ejercicio de la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres. Ya, este es el escenario en el que nos encontramos. La incidencia política es una vía. La movilización social permanente con formación política es necesaria. Sin embargo, la construcción y poner toda nuestra capacidad para pensar y sostener iniciativas que den respuestas concretas son fundamentales, y ahí es un reto enorme, y por eso creo que las distintas iniciativas de aborto seguro en el Ecuador que venimos años trabajando para apoyar eso, sororamente a las mujeres, con información, con contactos, con acompañamiento, con derivación, creando redes de confianza, de diálogo, de información segura, ha permitido en esta estrategia de reducción de riesgos y de daños, pero también de transgresión de ese poder patriarcal y capitalista, permitir facilitar que las mujeres aborten seguras en casa, acompañadas de quien quieren y como quieren, ¿no? Y con quien, y eso, con quien ellas quieran estar. Entonces creo que eso es también importante. Y es importante también este espacio organizativo, de verdad, desde todos estos colectivos, colectivas que vienen luchando al respecto, porque recién también la anterior semana se lanzó como una especie de nueva línea. El jueves, exacto, 27, se lanzó este espacio de abogadas y de abogados defensores, ¿no? Que se están, pero en redes ya se está moviendo esta cuestión, que es toda una línea de personas especializadas para la defensa de mujeres que hayan tenido abortos y que estén siendo penalizadas. Aborto y parto, es aborto una parto. Línea Ajá. que va a ser lanzada el jueves 27 a las 6:30 en la Universidad Andina. La línea eso de asesoría a mujeres criminalizadas por aborto y parto. Suena una locura, pero justamente da cuenta de que a las mujeres nos están prohibiendo decidir desde ser, nos obligan a ser madres, pero además las que deciden ser madres no pueden decidir cómo parir. Entonces se les está criminalizando aquellas que quieren. ¿En qué sentido? ¿Cómo se les criminaliza? Parto en casa, por ejemplo. Entonces, el parto en casa no está bajo el sistema médico regulado, medicalizado de las decisiones y cuerpos de las mujeres, y por tanto es susceptible a una sanción y una penalización wow. legal. Entonces, aquí las parteras y todas las mujeres que decidimos parir en otros espacios que no sean los hospitales, por ejemplo, podemos estar presas. Entonces, eso es lo que está pasando, y por eso es una línea para mujeres criminalizadas por aborto y parto. Va a ser una línea que se va a lanzar el 27 y que está es impulsado por Surcuna, el Centro de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, que es una organización que ha venido acompañando jurídicamente a estas mujeres. ¿Y quiénes son las criminalizadas? Eso también es una pregunta fundamental. O sea, las mujeres, las 326 mujeres judicializadas y procesadas, criminalizadas por aborto en los últimos 6 años, por ejemplo, son las adolescentes, son las mujeres afrodescendientes, indígenas y pobres. Entonces, claro. ¿Cuál es el rostro de la penalización del aborto? Es la pobreza, son las mujeres de sectores más empobrecidos. Entonces, por eso es súper clave que se entienda que la penalización no evita que las mujeres abortemos, sino que justamente penaliza la pobreza. Penalizar el aborto es penalizar la pobreza. Nos prestamos ese juego de generar y profundizar estas brechas y estas desigualdades. Entonces, esa es una pregunta que tiene que rebotarnos y que tiene que cuestionarnos. Cuando defendemos la postura antiderechos de las mujeres, ¿a qué nos estamos prestando? ¿A que las mujeres pobres sean las que se mueren? Y que las que tenemos, digamos, o tienen recursos para pagarse una clínica o tienen el acceso a información. A veces solo es el conocimiento. ¿Sabes? La información a redes de acompañamiento. Claro. Puedan hacerse de manera segura, acompañada, sin vivir violencia obstétrica. Y que nadie se entere incluso. ¿No? Como todo el estigma también que rodea a todas. Ahora, ¿no? Me parece importante en ese mismo tema, por ejemplo, porque claro, habrá el desubicado que diga, pero es un delito, entonces hay que llevarles presas, ¿no? Pero además hay que tomar en cuenta las violaciones del debido proceso que se dan en todo este sistema, ¿no? Tomas de versión sin abogados, a los médicos les obligan a romper el secreto profesional, En la clínica mismo les piden que den versiones. Entonces son cosas que en un estado de derecho no pueden darse. Uh-huh. Y en un estado que se dice respetar los derechos humanos, ¿no? Esas cosas no pueden... Claro, muchas de las mujeres empobrecidas precisamente que van a los a las clínicas o a los hospitales con abortos espontáneos y que están desangrándose, para ser atendidas les obligan a declarar que se provocaron, claro, el aborto. Muchas de esas mujeres incluso ni siquiera se dan cuenta. Y exacto de lo que tú dices, se salta esos procesos y se viola totalmente los mismos procesos y las mismas reglas, claro, ¿no? Y no existen ni los peritos de ese momento, no está nadie para que avale realmente lo que está sucediendo. Y justo, o sea, creo que el tema central siempre es darnos cuenta que lo que nos están obligando es a una idea de la maternidad como un destino de las mujeres. Y esta imposibilidad para decidir sobre nuestros cuerpos. No nos creen capaces, no confían en nosotras, creen que siempre están dudas. No tenemos la legitimidad para definir nuestros destinos de vida como mujeres. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Y creo que darnos cuenta que la penalización del aborto lo que hace es poner en duda, y no solo en duda, sino cerrarnos a una posibilidad, ¿no? Sobre la mujer, exacto, como el control sobre nuestros cuerpos. Eso es lo que quieren, e impedir nuestra autonomía. Por ahí yo sí creo que podría asumir un poco de culpa, digamos, dentro de la historia del arte en esto que tú estás hablando, porque ¿qué pasa con el arte, las artes plásticas, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia? Básicamente el arte empieza a fungir como el medio de comunicación, ¿no es verdad? Antes no existían periódicos, no existían imprentas, entonces estoy hablando en épocas muy lejanas, remotas, por ahí en el oscurantismo, disculparán, y en toda esta época maquiavélica, digamos, en donde la pintura es la herramienta de comunicación de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se le representa a la mujer? Se le representa como madre. Siempre gestante, ¿no? La gestante. Y la buena madre. O si no, la buena esposa, ¿no es cierto? Porque es la que o está defendiendo a su rey o está ahí para ser tomada por el hombre, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sobre todo en los desnudos. Entonces creo que también la forma como se le ha ido representando a la mujer a lo largo de la historia del arte tiene mucho que ver con el imaginario actual de la mujer. La mujer no sirve para nada más que para la gestación, la reproducción, la protección, placer, el placer, la objetivación, bla, bla, bla, ¿no es cierto? O sea, no logramos trascender de esa idea. Y yo me quiero, referir justo a lo que tú dices, porque hay que recordar que el arte, este tipo de arte, es del arte desde la institución. Claro. O sea, no de las del por fuera de la institución del que estamos hablando, del que transgrede, del que se va de los límites, del que rompe incluso con estos cánones estéticos que dentro de sí son una institución, que te va y delimita parámetros de forma de decir esto es arte o esto no es, deslegitimar como presencias incluso en la ciudadanía, en la sociedad, porque si bien es cierto, puedes tener como un Miguel Ángel que era uno de los ahí pintores que estaba reconocido y amparado por la institución, puede que hayas tenido un Juanito Pérez de los Palotes que no tenía nada que ver, que representaba cosas totalmente distintas y su cotidianidad. Y dentro de eso, ya porque nos quedan unos pocos minutos, yo quiero que ustedes nos cuenten, porque por fuera de la institucionalidad suceden cosas y van a suceder cosas, y una de esas es también tu charla que vas a tener en la Universidad Católica, así que por favor invítanos. Bueno, les voy a contar un poquito más. Fui invitada al Congreso, al encuentro de el arte dentro de la educación, y el encuentro de interculturalidades también, que se va a dar del 24 al 26 de octubre en la Universidad Católica. La ponencia lamentablemente coincidió con que yo salgo, entonces va a darla una amiga, pero obviamente va a ser mi ponencia igual. Y básicamente lo que yo voy a hablar ahí es del debate respecto al arte como herramienta de sensibilización en la educación, ¿no es cierto? Cómo hemos de alguna manera precarizado el arte, básicamente en que los niños solamente pinturen pinten con acuarelas o con lápices de colores, pero realmente no se les esté dando a ellos el poder. Y dentro de la línea. Y dentro de la línea, y claro, hay que cortar rectito además. Entonces, claro. No se les esté dando niños, niñas, adolescentes, incluso ya a post-adolescentes, ¿no es verdad?, la posibilidad de crear y tener ese poder que tiene el arte, ¿no es cierto?, de trascender, de crear. Y esto lo hago además a través del planteamiento de un proyecto en el cual he estado trabajando desde hace algunos 4 años ya, con un trabajo con la comunidad de San Roque y el mercado de San Roque, ¿no es verdad?, y la intervención artística dentro de, a través de la representación de las realidades del mercado, pero hechas por las mismas personas que habitan o trabajan dentro del mercado. Entonces esto a través de la fotografía y del registro sonoro de lo que está sucediendo en torno al mercado, las dinámicas del mercado, las realidades del mercado. Entonces eso básicamente va a ser lo que voy a exponer, o bueno, me van a dar exponiendo. Esto va a ser en octubre. Creo que vamos a tener alguna otra oportunidad para conversar un poco más sobre ello. Y también con Saraí queremos conversar ya después de pensar en una de las realidades que es constante, como la del aborto. ¿Qué va a suceder este 28 de septiembre, este viernes, como una acción concreta, como una acción que llame a la ciudad a pensarse también? Bueno, el 28 de septiembre es un día de acción global por la despenalización del aborto. Nos sumamos a la marea verde que desde el sur va subiendo y que está animando y potenciando esta lucha de décadas en los diferentes países de América Latina y del Caribe y también de otras partes del mundo para que se despenalice el aborto. Como decía anteriormente, la penalización no evita que las mujeres abortemos, sino que pone en riesgo a quienes lo hacemos. Y además quienes enfrentan los mayores riesgos para su vida y su salud son las mujeres más pobres. Entonces hay una obligación de la sociedad de debatir, de la asamblea de legislar en base a esa realidad, al Ministerio de Salud para controlar al personal de salud para que asegure el secreto profesional y brinde servicios accesibles, seguros, amigables, oportunos a las mujeres que requieren un aborto o que llegan con abortos en curso o por complicaciones justamente producto de la penalización. Entonces, tenemos muchas razones para salir y tomarnos las calles. Nos parece que en el contexto igual político que estamos viviendo como Ecuador y también como región, retomar esta herencia política de resistencia y tomarnos las calles es fundamental, y por eso el 28 de septiembre a las 5 de la tarde en la Fiscalía General del Estado en La Patria y 12 de octubre nos vamos a juntar este viernes hacia la Plaza Grande. Vamos a marchar por nuestro derecho a decidir en este espacio que se está consolidando, que se llama la Asamblea Impulsora de la campaña por el aborto libre en el Ecuador. Nos pueden seguir en el Facebook como Aborto Libre EC o en el Twitter también o Instagram también, creo. Y bueno, sumarse a las acciones que vamos a seguir. Este es un proceso de largo aliento, así que la marcha es un espacio sí pedagógico, como la capacidad de comunicar con otra gente sobre estos argumentos, de reconocernos, de tomarnos las calles simbólicamente, pero también vamos a construir un proceso sostenido para seguir demandando y seguir pensando otras formas para lograr que todas las mujeres podamos abortar de manera segura y que nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sea una realidad y no un privilegio de algunas, ¿no? Entonces, creo que estas son algunas de las razones, y por eso como invitar a todas, a todos, a todes, a que eso, nos tomemos el espacio y vayamos construyendo un tejido social, feminista, sororo, diverso, en resistencia y en defensa de nuestro derecho a decidir. Yo creo que es algo importante que lo han señalado, creo que ustedes dos, amigas, del hecho de decir, es necesario que nos tomemos los espacios de una u otra manera, a través de la intervención artística, a través de las marchas, como consolidando este tejido social, y dentro de esa importancia también construir y dar a conocer que esta sociedad no está pensada bajo esos parámetros que supuestamente están en armonía, en donde nada sucede, en donde todo está normal, en donde todo está bien, cuando tras de ese todo está bien hay índices de muerte, hay índices de penalización en todos los aspectos, y más que nada es quienes están perdiendo más, a quienes se les está criminalizando más. Y en cuanto a recordar a esto un ratito del graffiti, es como la semana anterior les detuvieron, ya hace dos semanas detuvieron a dos personas por portar dos sprays, latas, y sí. Es como que desde ahí empezamos nosotros también, sí, sí, a juzgarnos y a tener, sí, ese estigma, sociedad, sí, sí, punitiva, y, ¿no? Si es que por ahí, si es que por ahí alguien que pueda responderme, por favor, me dicen de dónde sacaron $100,000. Se supone que el Quito de nuestra vida está en déficit, no hay nada que hacer, y sacan $100,000 para agarrar a estos sujetos. Por la información. ¿Qué pues tal? ¿Qué tal? ¿Qué la una sociedad, claro, de la represión y del miedo y de... Y aunque no es comparable, ¿no? Que habíamos hablado tal, que no es comparable, le están dando 2 meses de prisión a un tipo que casi mata a una... ¿Qué no, tal? No es comparable. Que eso, yo sé que no es comparable, pero es como poner una cuestión de ponerte a pensar. Judicial, ya ves, parar, ¿no? Quiero ser pared, ¿no? Porque si a la pared le paran más bola que a mi cuerpo... O sea, ¿de qué estamos hablando? Y yo quisiera decir también que todas tengamos esta información a la mano, tengamos esta capacidad de saber que hay iniciativas que están facilitando a las mujeres información segura, acompañamiento para que no haya más abortos inseguros. Uh-huh. Y existen las comadres, red de acompañamiento de aborto, existe la línea de salud mujeres, existe Surcuna como un espacio de asesoría legal. Existen otras iniciativas como la Tejerina, que es un blog que también responde como preguntas sobre aborto medicamentoso. Es decir, estamos varias iniciativas sosteniendo acciones concretas para que las mujeres puedan abortar. Entonces, esos espacios están también en las redes, pero también eso, el boca a boca es fundamental. Ahí hay algo que yo creo que sería importante recalcar, y me gustaría que tú lo expliques, cómo es el proceso de acompañamiento del aborto, de qué aborto estás hablando, además, porque la gente se está imaginando el video de nuestra adolescencia, de las clases de educación sexual, y no es así la cosa. En el caso de las comadres, el acompañamiento pasa por, primero, llamar al 099-888-3339, de 5 a 10 de la noche. En esa llamada se agenda una cita. En esa cita van a estar varias mujeres que están en el mismo tiempo aproximado de gestación. Son encuentros presenciales en lugares públicos, porque también es una forma simbólica de tomarnos los espacios, uh-huh, y de quitar el estigma, ¿no? Uh-huh. Y esta carga de lo clandestino, del aborto, porque es una realidad que nos atraviesa a todas o a muchas. Entonces, en este espacio físico nos vemos y se les explica en términos fáciles los protocolos de aborto con medicamentos según la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que están investigando y que demuestran y recomiendan el aborto con medicamentos. Luego se genera un acompañamiento personalizado entre la comadre y las mujeres que están requiriendo un aborto seguro. Y facilitamos los contactos para que puedan acceder de manera segura a los medicamentos y acompañamos vía telefónica a las mujeres en su proceso en el durante. Y generamos encuentros post-aborto para hablar de la experiencia, para justamente cambiar los imaginarios, no transformarlos, y que la experiencia del aborto no son sinónimo de muerte, de culpa, de miedo, sino de un acto liberador, que es una decisión que nos permite reafirmar nuestros proyectos de vida, etcétera. Entonces, este es el proceso, y en caso de que se necesite derivación, donde psicólogas, abogadas o médicas, somos una red por eso. Qué hermoso. Entonces, todo esto. Ese es el trabajo. Y perdón que les tenga que cortar así, pero esta información fue súper vital. Fue súper necesaria, y más bien yo, para que no quede solo como un minuto de información, les vuelvo a invitar a un próximo programa para conversar sobre estos temas. Creo que merecen más de una hora, de un medio incluso, para estar todos con la información a la mano, sabiendo cómo son las cosas. Y sí, a mí me gustó como esta parte de cambiar los imaginarios, porque se puede contar otra forma de vivir y otra sociedad y otra forma de habitar también los espacios. Gracias a todos por estar aquí, gracias Araí, gracias chicas, chicos, Trini, gracias por Trinity, gracias por venir. Gracias también. Gracias a todos. Y nos vemos el otro martes, ¿no? El viernes nos vemos. Nos vemos desde la marcha. El viernes y de ahí el martes aquí. Sí, muy bien. Nos vemos el viernes, tomaremos lista, pila. Salud. Esto fue Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y ahora, ¿qué novedad hay?